se fue. Basta de rogar que no merece que tú lo ames. Basta de pensar que no tiene nada que perder. Basta de esperar una respuesta de que no ves. Ya no sufras más, deja de llorar. Ya no te impacientes por él. Ponte esa blusa que te sienta bien. Saca un pañuelo de un bolso tal vez. Suéltate el pelo y vamos a correr. Basta de pensar que no tienes ya que perder. Basta de esperar una respuesta de quien no ves. Ya no sufres.